la vida, yo seré quien decida de qué rumbo tomar. No intentes que me quede contigo, ya tomé otro camino en el que tú no estás. Porque yo ya tuve suficiente, sería mejor la muerte que dar un paso atrás. Se acabó, lo nuestro ha terminado. Si un barco naufragado no vuelve a navegar. No intentes, a la fuerza no puedes. Tus cadenas, tus redes jamás me detendrán. No intentes, y mejor te convences que me voy para siempre rumbo a mi libertad. Porque yo ya tuve suficiente, sería mejor la muerte que dar un paso atrás. Se acabó, lo nuestro ha terminado. Si un barco naufraga